Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El estudio de la historia es el estudio de los pueblos, los eventos en sus vidas, sus reacciones ante estos eventos, las acciones que toman en consecuencia y la influencia de estos eventos, reacciones y acciones sobre otros pueblos. Todos ellos constituyen en esencia los continuos cambios que llamamos historia. Bajo esta premisa, la historia de la radiodifusión y los múltiples usos que se le ha dado es algo más que apasionante, pues a través de una simple emisora podemos llegar a conocer más sobre nuestro pasado que en las páginas de una voluminosa enciclopedia. Las grandezas y miserias de los hombres se han visto reflejadas desde 1920 en las voces de muchos conductores radiales, periodistas, artistas, cantantes, líderes políticos y analistas en las diversas actividades sociales y políticas. En el programa de hoy recordaremos a una de las más importantes cadenas de radiodifusión que supo emplear en un pasado no demasiado lejano las bandas de onda corta, hoy dejadas de lado por el avance de la tecnología. Esta cadena radial, la cadena del Lejano Oriente o Far East Network, se desarrolló en plena Segunda Guerra Mundial para poder mantener el contacto de las tropas en el Pacífico con los Estados Unidos y como medio de enlace militar entre las diferentes unidades. Les invito a que me acompañen imaginariamente a las paradisíacas islas del Pacífico. Mi nombre es Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. El servicio radial de las Fuerzas Armadas estadounidenses había nacido en mayo de 1942, moldeado como una miscelánea de shows radiales de emisoras americanas, información para las tropas, noticias, servicios especiales de entretenimiento y transmisiones correspondientes a la inteligencia militar. Los equipos empleados fueron cedidos en préstamo o adquiridos de muy diversas formas. La Unión del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para estas operaciones radiales fueron puestas bajo el mando directo del Secretario de Defensa y muy pronto las autoridades se percataron que este era un medio más potente e importante, capaz de diseminar mucho más que las grabaciones de Glenn Miller o Benny Goodman. Al iniciarse la guerra en el Pacífico, las emisiones de la AFRS se realizaban desde transmisores de onda corta desde Australia, con programas que se grababan previamente en discos de pasta y que se trasladaban vía aérea. Esta engorrosa tarea motivó que la Secretaría de Defensa decidiera crear un servicio que operara en paralelo con pequeñas emisoras móviles que se trasladarían a medida que el frente de combate se extendiera. Su historia comienza mucho antes de tener una identificación oficial y va mucho más atrás en el tiempo, antes de poder establecerse en Tokio, Okinawa o las Islas Filipinas. We'll be right back. Mucho de la historia de la Far East Network no ha quedado oficialmente registrada y mucho de lo grabado de algún modo se ha perdido en el limbo de la confusión de los meses posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. De todos modos, parte de su historia ha podido reconstruirse gracias al aporte de quienes participaron como miembros del personal. El parentesco más cercano de la Far East Network debe buscárselo en el origen de la AFRS, cuya primera emisora nació en la isla de Kodiak, Alaska. El equipo de 12 hombres, comandado por el capitán William Adams, arriba a la isla el 1 de octubre de 1941 y trabajaron intensamente para preparar todas las instalaciones. Las primeras pruebas de los equipos se realizaron el 28 de octubre con un programa de 15 minutos que se emitió desde el dormitorio de los oficiales. Estas pruebas entusiasmaron a todos, incluyendo a la población civil que colaboró intensamente mediante la realización de loterías y recaudación de donaciones con las cuales se pudo obtener un transmisor de 50 vatios en la ciudad de Seattle. El transmisor arriba a comienzos de diciembre, es ensamblado en la base y se realizan algunas pruebas de transmisión por unas pocas horas al día que alcanzaron a cubrir el pueblo de Kodiak. Hacia finales de diciembre se terminan los trabajos en las instalaciones definitivas que consistían en un cuarto de control, un pequeño estudio, oficinas y un auditorio con capacidad para unas 100 personas. El personal de la emisora le asigna la sigla KODK e inicia las transmisiones oficiales el 10 de enero de 1942 en la frecuencia de 1300 kilociclos cubriendo todo el área de Kodiak. En noviembre de 1942 se la traslada provisoriamente a las instalaciones de la biblioteca postal de la ciudad mientras se realizaban mejoras en el edificio de la base. El 5 de diciembre de 1942 retorna a las renovadas instalaciones militares al tiempo que recibe la licencia oficial de la Comisión Federal de Comunicaciones, que le asigna la sigla WBCQ manteniendo la frecuencia de 1300 kilociclos. Lo cierto es que la radio WBCQ fue la primera emisora que realizó transmisiones específicamente dedicadas a la coordinación, información y actividades de los miembros de las Fuerzas Armadas que servían fuera del territorio de los Estados Unidos. Tiempo después pasa a depender de la División de Servicios Morales del Departamento de Guerra como American Forces Network, Alaska, hasta que definitivamente adopta la denominación de American Forces Radio Service. El nuevo AFRS incluía una combinación de sus actividades como información a los comandos de tropas, informaciones locales y servicios de información general empleando transmisores de onda corta que terminaron de organizarse a finales de 1943, cubriendo Europa, Alaska y el Pacífico del Sur. Hacia finales de la primavera de 1944, la información sobre el desarrollo de la campaña militar en el Pacífico mencionaba lejanas y extrañas pequeñas islas que al mismo tiempo se convertían en los nombres de sangrientas batallas. Nueva Caledonia, Guadalcanal, Nuevas Hébridas, Bougainville, Vela la Vela, Nueva Britania, Rabaul, Nueva Irlanda, por mencionar algunas de ellas. Para este tiempo, los Estados Unidos ya tenían en el Pacífico numerosas divisiones del ejército y la infantería de marina, tres flotas de la armada y docenas de escuadrones de cazas y bombarderos de la Fuerza Aérea. Todos ellos dependían de la calidad de recepción, transmitidos en directo a través de la onda corta de los programas de radio originados en los Estados Unidos y Australia, los que no siempre llegaban de manera aceptable. Hi there, men from the USA. This is Beverly. We're ready with the stuff that makes you swing and sway. Tangerine. She is all they claim. With her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine. When she dances by, Senorita stare and Cavaliera sigh, and I've seen toasts to Tangerine raised in every bar across the Argentine. Yes, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. go, they say. With masquerade I am shackled by day shade. Tangerine, with her lips of flame, if the color keeps, Louis Philippe's to blame. And I've seen clothes on Tangerine where the label says from Macy's Mezzanine. Yes, she's got the guys in a whirl, but she's only fooling one girl. She's only fooling Tangerine. Nice work, Jimmy, and solid. Proceedings with Artie Shaw's Begin the Begin. For Sergeant B.J. Carr and all the men of the 165th Station Hospital. And also for Private John Graff and the gang of the 298th General Hospital. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Para poder solucionar estos inconvenientes y poder suministrar información y entretenimiento a las tropas, se decidió crear una serie de unidades de radio móviles que acompañarían a las tropas en su avance. La primera de estas sale al aire en la localidad de Ojolandia, Papúa Nueva Guinea. Pronto, otros radios transmisores le seguirían los pasos desde estratégicas localidades para informar y entretener a los combatientes de la mejor manera posible. Antes del Día de Gracias de noviembre de 1944, se organizan dos grupos de la AFRS denominados Mosquito Network y Jungle Network para salir al aire diariamente desde las bases militares o los lugares más inhóspitos e insólitos, como pequeñas islas de un kilómetro de largo o minúsculos atolones. La existencia del personal de estas emisoras móviles no era sencilla. En algunos casos, el personal, los equipos, la comida y las armas eran lanzados en paracaídas o transportados por lanchas torpederas. En otros casos, en planeadores que aterrizaban en inexploradas regiones selváticas. Ellos debían confrontar todos los obstáculos y salvarlos para cumplir su misión. El clima cálido y húmedo, los mosquitos portadores de la malaria y las frecuentes tormentas tropicales hacían del aire algo enrarecido y opresivo. En estas circunstancias, lo primordial era cuidar el equipo de transmisión, el que a pesar de estar en tiendas de campaña sufría las altas temperaturas y de la intensa humedad ambiente causante de molestos cortocircuitos, y por sobre todas las cosas dañaba seriamente los discos de pasta en donde estaban los programas grabados. Las emisoras de la AFRS transmitieron desde las islas de Nueva Guinea, Java y Borneo a medida que las tropas aliadas se movían hacia el este. Muchas de estas emisoras eran escuchadas por observadores y exploradores para poder saber de las últimas novedades que les eran enviadas en forma codificada dentro de su programación diaria. A medida que las tropas aliadas se acercaban al Japón, la lucha se volvía cada vez más encarnizada, casi desesperada, colina tras colina e isla tras isla. El frente de combate cambiaba de manos varias veces a la semana y en ocasiones en el mismo día. Esta situación traía enormes dificultades al personal de las emisoras de la AFRS debido a la cercanía del frente, y esto las ponía en peligro de ser destruidas. En más de una oportunidad, este personal debió abandonar las emisoras para poder salvar sus vidas. Durante el primer trimestre de 1945, nuevas emisoras de la AFRS fueron establecidas en las Islas Marianas, Guam, Rota, Tinian, Saipán y las Islas Filipinas, en las Islas de Leyte, Mindanao y Luzón. En el mes de marzo, la denominada Cadena Jungla y su emisora cabecera se trasladan de Nueva Jolandia a Manila, y es en esta oportunidad que se hace mención por primera vez a la Far East Network. A medida que la guerra seguía acercándose a Japón, nuevas emisoras de la AFRS fueron establecidas en Formosa, hoy Taiwán, Iwo Jima y Okinawa. Cuando se concreta la ocupación del Japón, existían en operación unas 18 emisoras a través de todo el Pacífico. El 2 de septiembre de 1945 se firmaba la rendición oficial del Japón y la Mutual Broadcasting Network la transmitía en la onda corta. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent, to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance, while taking all necessary dispositions to ensure that the terms of surrender are fully, promptly, and faithfully complied with. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. 10 días después de la rendición formal del Japón, a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio, el 12 de septiembre de 1945, sale al aire la primera emisora de la FRS en Japón, la que se identificaba como Radio WBTR. Los primeros intentos de organizar de una manera formal la cadena de 16 emisoras en Japón se produce recién en 1946. En enero de 1947, cada una de estas emisoras recibe oficialmente un prefijo y se la reconoce oficialmente como la Far East Network. Serving American forces overseas, this is the Far East Network. 810 on your dial, Far East Network, Tokyo. De todas maneras, muchas de estas emisoras tuvieron una corta existencia. 6 de ellas son cerradas en 1948, entre las que se encontraban la WLKA en Kanoya, la AKAI en las Islas Almirante, la WBTX en Iwo Jima y la WLKJ en Corea. Antes del mes de agosto de 1947, todas estas emisoras sobrevivientes estaban enlazadas por transmisiones de onda corta. No fue hasta esa fecha que las emisoras en territorio japonés comenzaron a conectarse por línea y conformaron una verdadera cadena radial. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Hacia finales de 1949, la Far East Network poseía 7 emisoras en Japón, 2 en las Islas Marianas y 1 en la isla de Okinawa, las que dejaron de emplear los prefijos y comenzaron a emplear el nombre del AFRS, añadiéndole la localidad geográfica. Good morning. This is the Far East Network, Okinawa, Radio 650. At this time, we begin a new broadcast day. The Far East Network, Okinawa, broadcast on an assigned frequency of 650 kHz. 24 hours a day, with an effective radiated power of 10,000 watts. Our studios are located in building 4236 at Raikon Plaza. Our transmitter is located at Maki Manato. The Far East Network Okinawa is an affiliate of the Far East Network Japan and the American Forces Radio and Television Service. The station is manned by Air Force, Army, Marine Corps, and Navy personnel, and is under the operational control of the Commander, Pacific Air Force. The Far East Network Okinawa is the voice of information and entertainment for American forces on Okinawa Prefecture. Stay tuned now for a brief summary of the latest news. La emisora cabecera en Tokio empleaba la frecuencia de 810 kilociclos en la onda media y en la onda corta ha tenido registradas las frecuencias de 3.910, 6.155, 11.750 y 15.260 kilociclos, en todos los casos con 10 kilovatios de potencia. Estas frecuencias nunca fueron empleadas en su totalidad, solo 2 estaban activas y otras 2 siempre quedaban en reserva. En Buenos Aires se la captaba con muy buena señal en los 6.155 y 11.750 kilociclos. Estas transmisiones de onda corta ya han desaparecido del éter y en la actualidad la emisora solo opera en la onda media y frecuencia modulada, con emisoras en Tokio, Okinawa, Sasebo, Misawa e Iwanuki. I've just heard Operation Rumbleseat, an attack on the sound barrier. Operation Rumbleseat was a Far East Network Kyushu presentation in cooperation with the 8th Fighter Bomber Wing, the 35th Fighter Bomber Squadron, and the 1955th AACS Squadron, whose assistance made this program possible. This program was produced by Air Force Lieutenant Jim Lapp. Technical assistance by Army Sergeant Jerry Posey. This is Army Sergeant Wayne Cummins speaking. Stay tuned for Dragnet, which follows in just a moment. This is the Far East Network. Far East Network, Kyushu. En 1952, de acuerdo a los tratados firmados oportunamente entre Japón y los Estados Unidos, la cadena comenzó sus transmisiones de 24 horas y en 1953 la emisora se trasladó de sus instalaciones en el centro de Tokio a la base Drake y posteriormente a la base de Yokota de la Fuerza Aérea. En la actualidad, la cadena está conectada vía satelital y por Internet y ha dejado de emplear las transmisiones en las bandas de onda corta. Historias de radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Thank you.